Repetición de programa ya emitido. Conciencia Gaia. Un programa para escuchar con el corazón y poder reconectarnos en nuestra vuelta a casa. Todos los lunes a partir de las 10. FM Los Coihues 105.5. Buenos días, estamos acá en FM Los Coihues, la 105.5, en este programa que se llama Conciencia Gaia, en esta mañanita nevada. Mañanita campera, buenos días. ¿Cómo estamos están con ustedes? Juan, Paola. Y tenemos una invitada de lujo, que ahora vamos a explicar un poquitito por qué, y arrancamos con la invitada porque es una sorpresa para todos los que están oyendo este programa hoy en la mañana. Buenos días. Buenos días, es un programa en vivo, acá está Juan, Paola. Buen día. Acá saluda la chica. Bueno, quería leerles unos mensajes. Uno que llegó al programa de la mañana, que por lo que vimos nosotros no estuvo. Dice: buen día, gente, ¿cómo andan? Qué bonita está la mañana del lunes. Fría, pero con un hermoso cielo. Les cuento que en la entrada del Puente Negro hay dos equinos sueltos. Al parecer se les cortó la soga. Así que circulen con precaución, sobre todo quien ande por la ruta y el dueño de los animales pase a llevarlos. Que tengan un buen día. Bueno, gracias por el aviso. Gracias. Si bien lo estamos leyendo bastante más tarde, no sabemos qué pasó con los caballos. Bueno. Pero bueno, cualquier cosa anden con... Igual hay que andar con cuidado, ¿no? Con cuidado. Nosotros vinimos caminando despacio porque había mucho hielo. Y bueno, y así que vayan con tranquilidad, cuidado, y si no tienen que salir, quédense en la casa. Y quédense escuchando este programa. Claro. Vamos a explicar en un segundo de qué se trata esto. ¿Hay más mensajes? Sí, en realidad es un mensaje de una amiga, pero bueno, me pareció bueno leerlo. Pongámoslo. Amici, dice, que no sé. Amici. Amici, bueno. Amici en italiano, la lengua dildante. Dice: la más libre, genuina y alegre de las relaciones humanas. Los saludo en este día comercial solo por casualidad. Les deseo buena vida. Bueno, Paola, una amiga. Pero bueno, para todos. Para todos, decir. Y sí. Podemos desde acá también, a pesar de que es un día súper comercial y los amigos son del corazón y no de un día, les mandamos un abrazo grande a todos nuestros amigos que nos están escuchando. Amigos, ¿sí? Y a los oyentes que también son amigos, aunque sea por un rato. Pues claro, exactamente, a los oyentes. Y para los mensajes, vamos a pasar el teléfono, que es 15-470-3449. Y hoy tienen que estar atentos porque... pasar este número de los mensajes, que los voy a volver a repetir después de hablar, tiene que ver con lo que vamos a hacer. En el día de hoy nos acompaña Paola Mataloni, que es una profesional reikista, prioterapeuta y además reflexóloga. Y trabaja con Kung Fu Chio y algunas otras técnicas que tienen que ver con lo holístico también. Con la cual, bueno... está empezando junto a nosotros este maravilloso camino, ¿no? Y ella está dentro de este camino. Y la idea de que venga es que nos cuente un poquitito qué es lo que hace, cómo se hace, para qué sirve, o si no sirve para nada, también para algo debe servir. Y vamos a sortear en el día de hoy, entre todos los mensajes que nos lleguen, una sesión de reflexología, de masaje de reflexología podal. Vamos a sortear a cargo de la profesional holística Paola Mataloni. ¿Sí? Un masaje gratis. Además hace mate, Además es la chica del mate. Hoy pude ceder ese lugar que tengo de plomo todos los lunes, y nos va a hacer unos ricos mates. Y acá está con nosotros, si querés podés saludar. Bueno, buenos días a todos. Bueno, No sé mucho qué decir. No importa qué es lo que uno dice, sino la intención que uno le pone. Y la intención de haber venido hoy a la mañana, de poder compartir lo que vos hacés y poder compartir también este sorteo para todos los compañeros y amigos y hermanos que nos escuchan de la radio, creo que es más que suficiente. Lo que sería importante después que nos vayamos soltando, que hablemos sí, con el corazón, que soltamos el nudo de la panza y podamos decir qué es lo que hacemos y qué es lo que le vas a hacer a la persona que se va a acercar a hacerlo. Esto lo vamos a hacer en los coigües, en un consultorio, como corresponde, que está en Arrayanes al 1200, que es donde funciona el Instituto Ganella, acá en Villa Los Coigües. Bien, uh-huh. Así que si querés decir algo, es el momento. Bueno, sí, por ahí comentar un poco que esto del sorteo es como para acercar a quien no conoce o nunca se ha hecho este tipo de masajes, que bueno, tenga la experiencia y la vivencia personal de lo que se siente, lo placentero que es. Me tiemblo un poquito la voz, pero bueno. ¿A quién después, no le pasa? Después creo que se me va a pasar. Pero bueno, la idea es esa, el sorteo es eso, como para que lo conozcan, para que vean lo que se siente, y bueno, después contaré un poquito más lo que es bien la reflexología. Muy bien. ¿Nosotros podemos participar? Y nosotros no podemos participar. Los miembros del fan club de Pau tampoco, solamente la gente que no la conoce. Volvemos a repetir el numerito para los mensajes, que es 15-470-3449. Repito, 15-470-3449. Entre todos los mensajes que nos lleguen en el día de hoy, vamos a sortear al fin del programa. Pau va a decir quién es el ganador de esta terapia holística. Qué bueno. Y además una sorpresa más, antes de irnos a la música, por ahí, si vamos a poner sí, música. Sí, sí, sí. Que bueno, están llegando para acá músicos, vamos a tener música en vivo en este programa, con los chicos, parte de lo que es Acaya, que es un grupo de música, y están trayendo todos los instrumentos. Así que antes de que termine el programa vamos a tener una sesión de música en vivo dentro de lo que es Conciencia Gaia. Mirá vos, estamos rompiendo el hielo. Sí, hay mucho hielo afuera, mucho pero lo estamos rompiendo. Sorteo de masaje de reflexología. Música en vivo. Nadie lo esperaba. Nadie. Encima, no sé por qué pasó que el programa de la mañana no salió, así que nadie esperaba que apareciéramos así nosotros. Empezamos con todo, como corresponde, para darle calor a esos corazones en este día de sol maravilloso y con esta bendición que es la nieve que nos cubre diariamente. Sí, la verdad que muy lindo. Bueno, vamos a empezar con un tema de Adrián Berra, que se llama Natural, hablando de la naturaleza. Fantástico. Y bueno, después volvemos con más Conciencia Gaia. Por supuesto, acá estamos. Respira, sonríe, que el árbol te regala el aire más puro del bosque. No recuerdes el cemento de la gran ciudad esta vez y besa la tierra que besan tus pies. Respira, sonríe, prueba el fruto del árbol prohibido por los tontos. ¿Qué más van a hacer para llenarte los bolsillos de polvo y huir? Si aquí amarras tu bote, prefiero seguir. Y te quiero al natural, al carajo con la compostura. Las tetas al aire, la mirada segura y el corazón abierto a los que quieren lastimarte porque no pueden ver la vida, el amor, el sexo y el arte. En oferta el plan del indeciso, ese que busca llevarte por caminos conocidos y enseñarte a vivir pidiendo permiso. Y no mires para atrás, que tu sombra no es de mármol y verás que no existen las fronteras. No camines en hilera, no reprimas tus canciones, no repitas oraciones, no te entregues de a mitades, no confieses tus verdades, no me niegues de tu copa, no te escondas tras la ropa, que te quiero al natural. Al carajo con la compostura, las tetas al aire, la mirada segura y el corazón abierto a los que quieren lastimarte porque no pueden ver la vida, el amor, el sexo y el arte. Respira, respira, respira. Continuamos, venía ahora solo un camino, iba a decir. Continuamos en Conciencia Gay. Es lo mismo, es el camino con corazón. Exacto. Estamos hablando de lo mismo. Sí. Desde otro lado, pero más o menos. Después mezcló todo un quilombo. Pero bueno, no importa. La gente lo entiende. Lo entiendo. Bueno, ¿en qué estábamos? ¿En repetir el teléfono? Estamos en repetir el teléfono. En dos cosas vamos a comentar. Acuérdense que estamos con el sorteo de la reflexología, el masaje de reflexología podal a cargo de Paola Mataloni. Y el teléfono es 15-470-3449. A ver si nos despertamos, que ya está lindo el día y empezamos a enviar mensajes para poder participar de este sorteo. Eso por un lado. Y por el otro lado, volver a recordar que seguimos todos los sábados a las 15 horas en la Junta Vecinal, dando Reiki en servicio a toda la gente que se quiera acercar. Este sábado también se dio, a pesar de la nieve y de todo, se vino gente a tomar Reiki. Y bueno, la idea es sostenerlo, y se sostiene con todos los que vengan y con todos los que quieran participar. Todos los sábados, recuérdenlo, a las 15 horas en la Junta Vecinal, sesiones de Reiki en forma gratuita para todos los vecinos de Villa Los Coihues. Bien. Bueno, ¿cuánto dura una sesión de reflexología? Le quería preguntar a Paola. Y aproximadamente una hora. Oh. Ah, mirá vos. Una hora de masaje. Digo así, que te dejen todo quietito. En realidad empieza primero con toda una relajación de los pies, donde vos pones los piecitos en agua con ciertas cosas especiales. Que bueno, ya ahí empieza la relajación, que es parte de... si quieren cuento un poquito lo que es. Sí, contanos un poquito, a ver de qué se trata. Espera que me acerco. Pero cómo sí. No, póngase cómoda, compañero. paso el mate primero. Ah, sí, porque estamos tomando mate, unos mates riquísimos que nos han hecho acá, por favor. Sí, algo calentito, viene bien. Bueno, la reflexología es una terapia natural, obviamente, donde uno presiona y masajea ciertos puntos reflejos que se encuentran en, sobre todo en la planta del pie, ¿no? Estos puntos reflejos lo que hacen es tener como una conexión con órganos y zonas importantes del cuerpo. Entonces, al masajearlo, al estimularlo, es como si uno estuviera a la distancia masajeando el órgano en cuestión, ¿no? Entonces, justamente cuando uno... Perdón, sí. Una pregunta. O sea que si yo le estoy tocando el pie en un determinado lugar, le puedo estar haciendo un trabajo específico en el hígado. Exacto. Sí. Y funciona, funciona el desbloqueo, la sanidad y todo lo demás en el hígado. Y bueno, ahí es a eso iba. Es como si vos estuvieras masajeando directamente al hígado, por ejemplo, lo que haces es estimular ese órgano, aumentar el flujo sanguíneo y desbloquear también energéticamente ese lugar, ¿no? Los orientales, perdón que me empieza a temblar otra vez. Vamos. Hacé como la meditación, te das cuenta, pero no tratás de controlarlo. Porque no lo controlemos. Deja que se tiemble, si quiere temblar, que tiemble. Que tiene que temblar, tiene que temblar. Claro. Ya está, criolla. Bueno, es una terapia oriental, ¿no? Básicamente. Y los orientales hablan de meridianos, ¿no? Como que el cuerpo está dividido como si fuera verticalmente, y de ahí paralelamente 5 meridianos para un lado y 5 para el otro. Entonces, como que en ese eje circula la energía. Y en ese eje también, si se bloquea en algún lugar, bloquea todo lo demás. Por lo tanto, bueno, justamente lo contrario. Desbloqueando en ciertos lugares de ese meridiano, desbloqueas todo lo demás, ¿no? Bueno, después por ahí contar que los puntos están en el pie, en la planta del pie, algunos a los costados, en el tobillo. Y también existen otros puntos reflejos en las manos, en la cara, en el cuero cabelludo, en las orejas. Por eso, cuando Diego vos me preguntás el tiempo, una cosa es hacer reflexología podal, es como lo más común o lo más abarcativo. Pero si vos querés estimular por ahí varias veces, podés hacer reflexología de cabeza, de manos y de pies conjuntamente, ¿no? Y es como, bueno, un super masaje. Bien. Bueno, después, que es una terapia que no es invasiva, no genera ningún efecto secundario, así que es posible utilizarla para todo tipo de dolencias o desequilibrios físicos. Muy bien, fantástico. Entonces, bueno, imagínense lo que significa que ustedes, queridos oyentes, pueden acceder a esto y acceder en forma gratuita para después poder entender y poder seguir yendo a ver la Pau, ¿no es cierto? Pau normalmente, a partir de ahora, está atendiendo en Villa Los Coigües permanentemente. Para los turnos o cualquier cosa que quieran hablar con ella, o cualquier duda que tengan, porque imagino que, bueno, la explicación puede ser abarcativa, pero uno puede generarse un montón de dudas, porque tiene la edad, porque si hay un niño, porque lo que sea. Les vamos a pasar el teléfono de Paola para que se comuniquen también con ella, que es el 15-437-9961. A este teléfono pueden consultarla, pueden pedirle un turno, y ella está atendiendo en la zona de Arrayanes al 1200, donde tenemos nuestro consultorio para poder atenderlos, y donde va a ser también atendido en este sorteo que estamos haciendo. Y les repetimos el número de la radio para que lo tengan en cuenta, es el 15-470-3449. Muy bien, hay un mensaje, lo leo, ya que está, en realidad lo tenían que leer ustedes, pero bueno. Fantástico, leámoslo. Dice, de vacaciones, mate en la cama y escucho un buen programa. ¿Será este? ¿Está con otra radio o no? No, se parece. Ah, ¿es este? Dice, pregunta, ¿qué más? ¿Qué más puedo pedir, no? Sería, ¿qué más? Dice, abrazo de luz, Adriana. Y entre paréntesis, no sé si te hace acordar algo, dice, chicha o limonada. Muy bien. Y hay que decir algo, sí. Porque me había olvidado, pero acá Adriana, que le mandamos un abrazo. Un abrazo grande, Adriana. Y que vamos a hacerla participar del sorteo. Sí, porque por es una compañera nueva de la radio, pero hasta mañana no sale al aire. Así hasta que hoy podemos no decir que. Aire, hoy la hacemos participar del sorteo. Hay que poner a Adrián ahí. Exactamente. Nosotros el otro día, en base a la reunión, habíamos dicho que el programa era a las 15, pero yo después escuché la publicidad y es a las 2. Ah, ok. O sea, okay. Mañana a las 14 horas empieza Chicha o Limonada. Chicha o Limonada. Un programa de mujeres, van a hablar de mujeres. Reconocida o importante en la historia o en la vida, que bueno, según el criterio de Chicha o Limonada, y igual es un programa para todos los géneros, ¿no? Más allá sí, de. Exactamente, para que lo escuchemos todos. Así que, bueno, una, mañana. Una cosita. Me encantó la música con que empieza la propaganda de. No me acuerdo cuál era. Es buenísima. Ah. Y bueno, búscala y pásala. Bueno. Es sí. Muy buena lo que dice. Bueno, vamos a prestar bueno, atención. Vamos a prestar entonces. Atención. Así bueno, que bueno, Adriana es la primera que participa. Bueno, Adriana participa y mucha merda desde acá de los compañeros bueno, de la radio. Lo para mejor mañana. Para mañana. ¿Eh? Bueno, ¿con qué seguimos? Seguimos con un tema para no. ¿Sí? Bueno, volvemos a repetir el número de la radio: es el 15470-3449. Entonces esperamos los mensajes para el sorteo de esta sesión de masaje de reflexología. Podal. Muy bien. Bueno, vamos a seguir con un tema. Vamos a hacer así, vamos a decir más o menos lo que viene. Razón de vivir, de Mercedes Sosa. En realidad, Mercedes Sosa es la que canta, no es la autora. Después vamos a ir a una tanda. Y después, cuando volvamos, vamos a retomar un poco el tema de la meditación. Vamos a leer algo, no vamos a pasar un audio hoy. Hoy tenemos un programa bastante cargado, entonces. El audio no lo vamos a poner. Más o menos igual lo explicamos con Juan, el tema de la respiración, sí. De la concentración en la respiración. Y vamos a leer una parte de un libro que nos cuenta un poco la actitud que hay que cultivar durante la meditación. Que en realidad es durante todo el día. Pero bueno, hablando de la meditación específicamente, ¿qué actitudes son importantes a la hora de meditar? Así que bueno, vamos con la música y después seguimos con ese tema. Vamos con la Negra Sosa y seguimos adelante. Vamos. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas. Para continuar caminando al sur por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos. Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. De amor y guía, razón de vivir mi vida. Para aligerar este duro peso de nuestros días, esta soledad que llevamos todos, islas perdidas. Para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo. Para aligerar, para descartar, para analizar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Razón de vivir mi vida. de amor y guía, razón de vivir mi vida. Para combinar lo bello y la luz sin perder distancia, para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia, para descubrir que la vida va sin pedirnos nada, y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada. Para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía. Razón de vivir mi vida. Bueno, continuamos entre mate y mate y bizcochitos. Sí, es un lujo hoy a la mañana. Esto. La tenemos que traer todos los lunes. Cero grado marca la. Cuando llegamos hacía menos dos, menos uno y medio. Bueno, no, hace calor ahora. Acá adentro hace calor. Ah, sí, sí. Y aparte nuestro calor humano, claro, que irradia, y nuestra energía que le da calor a este lugar. Sí. Exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, tenemos unos cuantos mensajes, Dieguito. Qué bueno. Este teléfono me es japonés, pero bueno, vamos a tratar de ver cómo son. Es el mismo que el mío, es de última generación. Si querés, buen día, lo manejo gente. Yo. ¿Cómo andan? Qué bonita está la mañana del lunes. Fría, pero con un hermoso cielo. Les cuento que en la, bueno, la entrada este del leí. Puente, este ya lo leímos. Lo leímos. El otro también, bueno. El de Adriana también. Bueno, discúlpenme. No, no te disculpamos. Después vamos a emplear algún castigo. Son los años, pero bueno. Buenos días, vecinos. Cada día mejor, amigo. No sabías que tenías un hermano, Diego. Chimi. Claro, no, me está hablando de que se encontró con mi hermano, que muchas veces lo confunden conmigo, pobre. Bueno, pobre él, ¿no? Que... O sea, Chimi, que es un vecino también, un vecino mío también, sí. Está participando también. Ese le queda cerca, el masaje. Le queda cerca, le queda al lado, así que bueno. Y acá llegó otro y dice, hola, estoy escuchando el programa... Y a Paola, abrazo grande, Marce. Bueno, así Marce. Así que Marce también está participando. Y el último mensaje que nos llegó, que es el siguiente. Buen día. Me interesa participar del sorteo. Dar para recibir, gracias, Jackie. Que también está participando. Jackie la otra vez, no sé si es la misma, mandó que le interesaba... Tenemos más, son 6 audios, creo, de meditaciones para niños. Sí, un poquito más tenemos, me parece, de audio. Eso es lo que tenía yo, no sé si vos tenés más. Así que bueno, si en algún momento quiere pasar por acá o venir los sábados. O venir los sábados, o sea, cuando estamos dando Reiki, ahí también podemos facilitarle todas las meditaciones. Vamos a repetir. Si se gana el sorteo, el masaje, también se los puedo alcanzar yo. Claro, ok. Sí, sí. Fantástico, muy bien. Es más, la tiene Juan, creo que te las pasé, la pasamos a tu computadora. Están en mi computadora. Bueno. Vamos a pasar de vuelta al número, que es el 15470-3449. Repito, 15470-3449. Y que nos sigan llegando mensajes para seguir sorteando este... masaje de reflexología podal. Muy bien, ¿okay? Muy bien. ¿Y las otras vías de comunicación? Estamos tratando de entrar ahora. Dejala a ella que tiene más linda voz, Juan. Mira, por el Facebook podés comunicarte con FM Los Coihues, y si no, por mail, radiofmloscoihues@gmail.com. Si están los compañeros de edición escuchando, ya es evidente que ya querían que... O pueden entrar que al Facebook. Déjame hablar. Ya quería que ella, todos querían, aparte más voces femeninas que decoran la radio de otra manera. Más una voz tan linda. Gracias. Ay, bueno. Me voy a gracias, ese me está perdón. Conquistando. Me voy a tener que retirar porque ha nacido el amor acá, se ha formado una pareja. Como diría el viejo Roberto Galán, se ha formado una pareja. Después de tantos años. Hace 20 años se formó esta pareja. Bueno, maravilloso, maravilloso. Que se sostenga en el tiempo y con el amor que se tiene. Bueno. Volvemos a algo serio, por favor. Ah, bueno, ok. Esto también es serio. Bueno, que les había dejado un ejercicio, ¿te acordás? Les sí. habíamos dejado sí, sí. Un ejercicio para hacer y hay que tomar lección, ahora hay que tomar la prueba. Mm. No sé, si alguno quiere mandar algún mensaje, si lo no trató hacer. De hacer. Sí. Hay que ver si se bañó alguien esta semana porque hizo mucho frío. No, hubo días sin agua, los que no teníamos tanque. Fue buena excusa para los que no se bañan nunca, claro. O sea, eso también fue una buena excusa, pero ponele que bueno, podamos bañarnos igual. Hay una técnica que usan los nórdicos, una vez andando por ahí, que cuando nieva mucho salen desnudos a caminar sobre el hielo y se revuelcan en el hielo, y eso provoca una reacción del cuerpo maravillosa, que genera endorfinas y genera un montón de cosas, y es como si fuera una vacuna contra cualquier tipo de enfermedad que se te acerca, ¿no? Creo que lo veo más difícil que haga eso la gente de acá que se bañe, ¿no? Sí, y que preste atención como lo habíamos dicho el otro día. Bueno, el ejercicio era ese, era tratar de prestar atención al presente, a lo que sucedía con las sensaciones en el cuerpo durante el baño, y percatarse de todos los movimientos que hacía la mente, que nos iba a llevar al pasado, al futuro, y volver nuevamente a las sensaciones del hecho de bañarse, ¿no? Bueno, si alguno lo hizo y alguno quiere comentar algo, puede mandarnos un mensaje. Es como un ida y vuelta. Bueno, y siguiendo con el tema de la meditación, lo que habíamos adelantado en el bloque anterior, vamos a leer algunos fundamentos de la práctica de la meditación de atención plena. Actitud y compromiso. O sea, ¿qué actitudes son recomendables a la hora de emprender la práctica de la meditación? Así que vamos a leer este libro, que es el libro del Dr. Jon Kabat-Zinn. Esto es lo que lo hemos venido diciendo en los programas anteriores. Este método se aplica basado en el budismo, se aplicaba en una clínica a partir del año 1979 en Estados Unidos, para tratar para incorporar la meditación en la práctica de pacientes con distintas patologías físicas o mentales. Bueno, dice lo que hemos resumido acá del texto, es un ratito, pero bueno, traten de prestarle atención. Dice, el cultivo del poder sanador de la atención plena requiere mucho más que seguir de forma mecánica una receta o un manual de instrucciones. Ningún proceso de aprendizaje se asemeja a este. Solo cuando la mente se encuentra abierta y receptiva pueden producirse el aprendizaje, la visión y el cambio. Al practicar la atención plena tendremos que incorporar al proceso todo nuestro ser. No basta con adoptar una postura meditativa y ponernos a pensar en que algo ocurrirá, ni poner un cassette y creer que este va a hacer algo por nosotros. La actitud con que emprendemos la práctica de prestar atención y de estar en el presente es crucial. Constituye la tierra en que cultivaremos nuestra capacidad de calmar nuestra mente y relajar nuestro cuerpo, de concentrarnos y de ver con más claridad. Cultivar la conciencia meditativa requiere una forma completamente nueva de contemplar el proceso de aprendizaje. Dado que el pensamiento de saber lo que necesitamos y de a dónde queremos llegar está tan enraizado en nuestra mente, podemos caer con gran facilidad en el error de intentar controlar las cosas para hacer que sean de nuestro gusto, que sean de la forma en que las queremos. Sin embargo, esta actitud es antitética al trabajo de la conciencia y de la sanación. La conciencia requiere solamente que prestemos atención a las cosas y que las veamos tal como son. Continúa diciendo, no requiere que cambiemos nada, y la sanación necesita receptividad al tiempo que aceptación, una sintonización con la vinculación y la integridad. Nada de ello puede forzarse. Si nos acercamos al proceso de meditación pensando, esto no va a funcionar, pero lo haré de todas maneras, lo más probable es que no sirva de mucho. La primera vez que sintamos dolor o incomodidad nos diremos, ¿lo ves? Sabía que no se me iba a ir el dolor, o sabía que no conseguiría concentrarme, lo que confirmará nuestras sospechas de que no iba a funcionar y lo dejaremos de hacer. Si nos acercamos a la meditación como auténticos creyentes, seguros de que este es el camino que debemos tomar, de que la meditación es la respuesta, lo más probable es que también salgamos decepcionados. En cuanto nos encontremos con que somos la misma persona que éramos y que este trabajo requiere cierto esfuerzo y firmeza, y no solamente una fe romántica en el valor de la meditación o de la relajación, veremos que contamos con mucho menos entusiasmo que al principio. En la experiencia clínica nos encontramos con que quienes llegan a la meditación con una actitud escéptica, aunque abierta, obtienen mejores resultados. Su actitud es la de: no sé si esto va a funcionar o no. Tengo mis dudas, pero voy a intentarlo lo mejor que pueda y veremos qué ocurre. Por lo tanto, la actitud que aportemos a la práctica de la meditación de atención plena será sumamente determinante del valor que tenga a largo plazo para nosotros, siendo esa precisamente la razón por la que cultivar determinadas actitudes, teniendo conciencia de ello, puede servir de gran ayuda para lograr el máximo del proceso de meditación. Y ahí empieza a enumerar qué actitudes son recomendables para practicar la meditación. Dice: existen 7 factores relacionados con la actitud que constituyen los principales soportes de la práctica de la atención plena. Se trata del: primero, no juzgar; segundo, la paciencia; tercero, la mentalidad de principiante; cuarto, la confianza; quinto, el no esforzarse; sexto, la aceptación; y séptimo, el ceder. Estas actitudes al practicar deben ser cultivadas con conciencia, no son independientes unas de otras. Juntas, constituyen la base sobre la que podremos edificar nosotros mismos una sólida práctica de la meditación. Y bueno, empieza a enumerar estas, cada una a desarrollarlas. Nosotros, para no hacerlo tan largo, vamos a hablar de las 2 o 3 primeras en este resumen que hicimos. De las actitudes a tener en la práctica de la meditación. Dice: actitud básica en la práctica de la atención plena. La primera, como dijimos, era no juzgar. Esperen que estoy haciendo un pequeño enroque acá para que no se me corte la cortina. Ahí está. Bueno, dice: no juzgar. La atención plena se cultiva asumiendo la postura de testigos imparciales de nuestra propia experiencia. El hacerlo requiere que tomemos conciencia del constante flujo de juicios y de reacciones a experiencias, tanto internas como externas, en las que por lo general nos vemos atrapados, y aprendamos a salir de ellos. Cuando empezamos a practicar el prestar atención a la actividad de nuestra propia mente, es corriente que descubramos y nos sorprenda el hecho de que constantemente generemos juicios sobre nuestra experiencia. La mente categoriza y etiqueta casi todo lo que vemos. Reaccionamos a todo lo que experimentamos en términos de qué valor creemos que tiene para nosotros. Algunas cosas, personas y acontecimientos son juzgados como buenos porque, por alguna razón, hacen que nos sintamos bien. Otros son condenados con la misma celeridad porque no creemos que tengan demasiada importancia. Las cosas, personas y sucesos neutros son casi desintonizados por completo de nuestra conciencia. Por regla general, no les concedemos atención por considerarlos demasiado aburridos. Esta costumbre de categorizar y de juzgar nuestra experiencia nos limita a reacciones mecánicas, de las que ni siquiera nos damos cuenta y que a menudo carecen totalmente de base objetiva. Esos juicios tienen tendencia a dominar nuestras mentes y nos hacen difícil encontrar la paz en nuestro interior. Es como si la mente fuese un yo-yo y subiese y bajase todo el día por el bramante de nuestras propias ideas enjuiciadoras. Continuando, dice: al practicar la atención plena es importante reconocer, cuando haga su aparición, esta cualidad mental enjuiciadora, así como asumir intencionadamente la postura de testigo imparcial, recordándonos a nosotros mismos que lo único que tenemos que hacer es observar. Cuando nos encontremos con que la mente enjuicia, no debemos hacer que deje de hacerlo. Todo lo que necesitamos es darnos cuenta de qué sucede. No hay ninguna necesidad de juzgar los juicios y de complicarnos todavía más las cosas. Bueno, esta es la actitud de no juzgar, ¿no? Es decir, tratar de ser, que simplemente ser consciente, darse cuenta de los juicios, esa es la manera en que uno puede volver, en este caso, a la respiración y que los juicios queden como telón de fondo y de a poco se van a ir silenciando cuando uno no los alimente. Y la segunda actitud es la paciencia. Dice, la paciencia es una forma de sabiduría. Demuestra que comprendemos y aceptamos el hecho de que, a veces, las cosas se tengan que desplegar cuando les toca. Y ahí pone un ejemplo. Un niño puede intentar ayudar, rompiendo la crisálida, a que una mariposa salga, aunque, por regla general, la mariposa no resulte en nada beneficiada por el esfuerzo. Cualquier adulto sabe que la mariposa solo puede salir al exterior cuando le llega el momento y que no puede acelerarse el proceso. De la misma manera, cuando practicamos la atención plena, cultivamos la paciencia hacia nuestra propia mente y nuestro propio cuerpo. De forma expresa nos recordamos que no hay necesidad alguna de impacientarnos con nosotros mismos por encontrar que nuestra mente se pasa el tiempo juzgando, o porque estemos tensos, nerviosos o asustados, o por haber practicado durante algún tiempo sin aparentes resultados positivos. Nos hemos concedido un espacio para tener esas experiencias. ¿Por qué? Pregunta. Porque de todas maneras las vamos a tener. Cuando lleguen, constituirán nuestra realidad, serán una parte de nuestra vida que se despliega en ese momento, de modo que tratémonos a nosotros mismos también, al menos como trataríamos a la mariposa. ¿Por qué pasar a la carrera por algún momento para llegar a otros momentos, a otros mejores? Después de todo, cada uno de ellos constituye nuestra vida en ese instante. Cuando practicamos estar así con nosotros mismos, estamos destinados a encontrarnos con que nuestra mente posee una mente propia. Ya vimos en el capítulo 1 que una de las actividades favoritas de la mente es vagar por el pasado y por el futuro y perderse en pensar. Algunos de sus pensamientos son agradables, otros dolorosos y generadores de intranquilidad. En cualquiera de los casos, el mero hecho de pensar ejerce un fuerte tirón en nuestra conciencia. La mayoría de las veces nuestros pensamientos arrollan nuestra percepción del momento actual y hacen que perdamos nuestra conexión con el presente. La paciencia puede ser una cualidad especialmente útil para invocarla cuando la mente está agitada y puede ayudarnos a aceptar lo errático de esta, recordándonos que no tenemos por qué ser arrastrados a sus viajes. La práctica de la paciencia nos recuerda que no tenemos que llenar de actividad e ideas nuestros momentos para que se enriquezcan. En realidad, nos ayuda a recordar que lo que es verdad es precisamente lo contrario. Tener paciencia consiste sencillamente en estar totalmente abierto a cada momento, aceptándolo en su plenitud y sabiendo que, al igual que en el caso de la mariposa, las cosas se descubren cuando les toca. Bueno, después están las otras actitudes. Acá me está diciendo que redondee. Las otras actitudes que son mente de principiante, confianza, no esforzarse, aceptar y ceder, que las vamos a desarrollar en los próximos sucesivos programas. Este libro creo que lo tengo en PDF, así que en algún momento también lo vamos a poner, como pusimos las meditaciones, al alcance de la gente. Porque es muy interesante leerlo y es como que también te ayuda en poder cultivar esta actitud que es muy importante a la hora de ponerse a meditar. No es solo escuchar las cintas del mindfulness o lo que sea, sino es muy importante cierta actitud que también conscientemente uno la desarrolla, ¿no? Y eso hace que la meditación, digamos, tenga mejores frutos, ¿no? Si bien es cierto, ayer hablamos con Juan, es importante aclarar que la meditación no tiene un fin y un medio. No tiene fines y medios. La meditación es... Bueno, decirlo. La meditación, cuando le preguntan a algún maestro que para qué sirve la meditación, y te dicen, y no sirve para nada. En realidad, muchas de las cosas que hacemos no sirven para nada. ¿Pero qué significa que no sirven para nada? ¿Significa algo? No, tampoco significa nada. Es que esto es lo que tenemos que aprender, ¿no? Que no hay que aprender nada tampoco, porque tampoco tiene que ver con la educación ni con la educación formal, sino simplemente tiene que ver con que es algo, es una práctica que nos permite trabajar desde otro lugar y encontrarnos nosotros y conectarnos desde otro lugar. Y es tan simple como eso, nada más que eso. No le pongamos más de lo que realmente es y lo que realmente significa. Lo que pasa es que nosotros, a través de nuestra mente, nuestro imaginario, colocamos en cada una de las cosas o prácticas que hacemos algo mágico, ¿no? Y lo mágico significa algo que nos va a resolver y solucionar. Y lo mágico está dentro nuestro, porque nosotros somos magos de nosotros mismos. Entonces, si lo pongo afuera, no voy a tener nada de lo que realmente quiero conseguir con mi conexión interna. Claro. Los juicios sería eso, ponerlo en el afuera, ¿no? Exactamente. Y por eso abro una fantasía de, que no existe. De valor y abro una fantasía que no existe. Y pongo mi energía en el cero kilómetro. Y pongo mi energía en el nuevo plasma. Y pongo mi energía en la chica que pasó caminando al lado mío. Entonces tengo que empezar a comprender que no tengo que poner mi energía fuera, la tengo que poner conmigo. Y al estar conmigo esa energía, la voy a multiplicar y la voy a expandir hacia los otros. Y si yo me coloco en eje, voy a estar en eje con los demás en el momento que están. Eso es lo mismo que cuando hacemos Reiki, por ejemplo. Cuando hacemos Reiki a una persona o nos hacemos Reiki nosotros, funcionamos de la misma forma y nos ponemos en eje. Eso se trata, ponernos en eje. Bueno, y por eso estábamos diciendo que no tenía ni fines ni medios, porque la meditación es hacer eso simplemente, es estar atentos en el momento presente. Por lo tanto, es simplemente, siempre hacemos lo mismo. No hay una práctica para conseguir algo, sino que la práctica es siempre lo mismo. Es estar atento al momento presente, a todo lo que aparece, incluso lo que aparece en nuestra mente. O sea, eso hace que seamos cada vez más conscientes y estemos más despiertos en la vida. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Pasamos un tema musical? Hay un nuevo mensaje. Hay otro mensaje. Que dice, buen día amigos, me estoy yendo a Buenos Aires de urgencia. Me gustaría que el maestro invoque mediante la meditación el nombre de mi vieja, Eva Merelo. Soy Chimi, que es un amigo. Gracias, puso, ¿no? Bueno, Chimi, sí, desde ya. Desde ya le vamos a hacer Reiki a distancia. Nosotros... Esto para que lo puedan conocer los vecinos también, estamos haciendo un servicio que hacemos normalmente Reiki a distancia y trabajamos con otras maestras o con otros alumnos de Reiki que tenemos hoy en el instituto. Estamos haciendo un servicio de Reiki a distancia. Esto está disponible también para los vecinos, que si en algún momento tienen o sienten la necesidad de que les podemos hacer Reiki a distancia, no se pueden movilizar para tomar una sesión o no venir los sábados a la junta, se ponen en contacto con nosotros y podemos hacer las Reiki a distancia. ¿Cómo hacer esto? Lo podemos hacer a través del programa de radio, nos envíen un mensaje, o si no, tenemos también un fanpage que se llama Instituto Ganesha, que pueden entrar por Facebook y ahí se comunican con nosotros y nos piden cualquier cosa e inquietud que necesiten que tenga que ver con Reiki, con lectura de registros akáshicos, que también hacemos, reflexología, en este caso con Pau, pranoterapia, flores de Bach, lo que ustedes necesiten. O sea, todas estas terapias holísticas, que no diría alternativas, pero que son complementarias en vez de poner alternativas, están disponibles dentro del plantel de profesionales holísticos que componemos el instituto. Así que los esperamos, bienvenidos, y cualquier cosa que necesiten, estamos para cualquier consulta o cualquier necesidad o cualquier cosa concreta que quieran hacer. Y recordemos que en la página del instituto y en la página del Facebook de la radio están cargadas las meditaciones, que ya tuvieron bastantes visitas. Ya tuvimos 100 y pico de visitas con las meditaciones. Con lo cual, les agradecemos a todos los que se fijaron. Y cualquier duda que tengan para bajarlas o para ver o qué sé yo, nos llaman. O dudas con lo que dice la meditación o lo que sea. Sí, o lo que les genere, el ruido que les genere la meditación, estamos disponibles para hacerlo. Tenemos otro mensaje. Otro mensaje. Que dice, gracias, nos mandó Chimi desde acá. Así que, hermano, buen viaje y vamos a poner a tu mami en las meditaciones y en nuestro Reiki a distancia. Bueno, vale. No sé si el Chimi va a estar para No importa, pero en algún momento si sale sorteo va a llegar. Y pregunto como oyente que igual no participa, ¿no? O sea, si hay alguien que gana, tiene que llamar a Paola, ¿no? A sí, un sí, teléfono. Tiene que comunicarse con Paola al 15-437-9961, que esto es por lo del sorteo, y además si está interesado en tomar algún tipo de sesión, la llama, acuerdan un horario y Paola los atiende en el consultorio como corresponde. Okay. Bueno, bárbaro. Bueno, ahora sí, yo creo que no olvidamos nada. No. Tenemos entonces un tema hablando de Ganesha, ¿no? Que se llama, mi pronunciación no va a ser por ahí la mejor, pero dice Siri Ganesha Satavaraja. Ah, mirá vos. Ese me lo diste vos, así que sí, vamos, ponele. Es un mantra, ¿no? Es un mantra, es un mantra. Y dura casi 7 minutitos. Así que bueno, vamos con el mantra. Vamos con el mantra. विनायकैकभावना समर्चना समर्पितम् प्रमोदकै प्रमोदकै प्रमोदमोदमोदकम् यदर्पितं सदर्पितं न वान्नधान्यनिर्मितम् न खण्डितं न खण्डितं न खण्डमण्डनं कृतम् सजातिकृत् विजातिकृत् स्वनिष्ठ वेदवर्जितम् निरञ्जनं च निर्गुणं निराकृतेह्य निष्क्रियम् सदात्मकं चिदात्मकं सुखात्मकं परं पदम् भजामि तं गजाननं स्वमायायाप्त विग्रहम् ीशसूनुरीश्वर त्वमम्बरं च शम्बरं धनञ्जय प्रभञ्जन त्वमेव दीक्षितक्षितर्निशाकर प्रभाकर चराचर प्रचार हे दुरन्तराय शान्तिक अनेकदन्तमालनीलमेकदन्त सदन्दशूकभूषणम् सनन्दनादिवन्दितं समस्तसिद्धसेवितम् सुरासुरोभयो सदा जयप्रदं भयप्रदम् समस्तविघ्नधातिनं स्वभक्तपक्षपातिनम् कराम्बुजात्तकङ्कणपदाब्ज किङ्किणी ईश्वरो गुणार्णव फणीश्वराङ्गभूषण Continuamos acá en Conciencia Gaia y tenemos otra invitada de honor. Pero ¿cómo? Ha venido por la nieve, nada la ha detenido, con los tambores para tocarnos algo que tiene preparado. Entonces, fantástico. Acá, bienvenida, Dani. ¿Qué tal? Buen día. Media agitada, pero nos habíamos comprometido a venir acá con los amigos de Conciencia para compartir un rato, así que acá estamos. Qué bueno. Fantástico, así que bueno, en un ratito, en el próximo corte, ella se va a acomodar con los tambores, que yo no puedo creer que tan chiquitita se haya venido con todo con esto. Dos tambores gigantes. Dos tambores gigantes, que la abandonó, la abandonaron, pobrecita, pobrecita. Pero bueno, acá está con nosotros y ahora en un ratito va a estar haciendo música en vivo para todos ustedes. Menos okay. mal que la radio está acá y no en el lago. En el lago. Porque si no, sí. llegaba en Corpiño. Porque viste que... viste que sí, sí, vino. Cuando vino. Cuando llegó con una remerita vino finita una que remerita casi era una finita. Seda, le digo, ¿cómo te aguantás? Nada, dije, se bajó del auto de la camioneta. No, vine caminando con los dos tambores. Dije, claro, se iba sacando una como una cebolla, viste, las cáscaras. Bueno, hay un problema, ¿no? También hay algo que para entender. Es decir, nosotros los vemos desde nuestra edad, ella es una niña todavía, entonces tiene otra. Hablá por vos mismo, no me incluyas en esto. Yo soy un chico, viste que voy a jugar la pelota, después bueno, me duele la espalda, pero bueno, no importa. Claro, después te tengo que colocar las pirámides. Bueno, hablando de las pirámides, que ya que estamos hablando de las pirámides, antes que nada vamos a pasar un mensaje de un amigo que dice lo siguiente: buena charla. Les recomiendo escuchar el Mula Mantra. Saludos a todos los amigos en este día. Es Jack, nuestro querido Jack. Así que Jack también está participando por este sorteo del masaje... Reflexología podal. De reflexología podal de Paola. Así que adelante con él. Y damos de paso el número de teléfono. Que ese es el Mula Mantra, perdón, lo tenemos, ¿no? Sí, sí, el Mula Mantra lo tenemos. El Mula Mantra dura bastante tiempo. Y en realidad el Mula Mantra lo utilizábamos en una época para hacer una meditación guiada que tiene que ver con el que se llama meditación de energía consciente. Esta meditación tiene que ver con un trabajo no solo de tipo intelectual, de meditar, sino hacer trabajar con el cuerpo y el reconocimiento con el otro dentro de esa meditación. Ayer estábamos hablando con los chicos, con Diego y con Pau, de poder empezar a sostener o a tratar de sostener algún lugar acá en Villa Los Coihues, para poder empezar a realizar algunas cosas de tipo un poquito más masivas, donde ahora el invierno lo vamos a tener que hacer indoor, a todo absolutamente, pero que en el verano las podamos empezar a hacer quizás en el lago, y empezar a trabajar en el lago algunas cosas. La idea es en esta semana ir definiendo algún espacio donde vamos a empezar a hacer algún tipo de meditaciones o talleres, o cosas un poco más completas y complejas, pero no difíciles, para que lo puedan hacer. El Mula Mantra tiene que ver con esto y tiene que ver con esa meditación, que quizás en un mes más la tengamos, la podamos brindar, es algo que hacemos. Otra meditación que también teníamos idea de poder dar es una meditación Merkaba, que es una meditación muy particular, pero eso es una meditación que tenemos que hacer en un determinado lugar, con un determinado trabajo, digamos, para poder hacerlo. O sea que todo esto es parte del proyecto de lo que vinimos hablando estos días y que creo que hoy tenemos que empezar a tratar de sostener, aparte del espacio que tenemos los sábados de Reiki en la Junta, poder hacer otro tipo de actividades que tenga que ver complementar con los vecinos y complementarnos entre todos, porque todo tiene un propósito para hacer. ¿Bien? Bueno, ¿podemos? ¿Repito el teléfono? Sí. 154-70-3449 para comunicarse con la radio, con FM Los Coihues, la 105.5. Y ahí, en este caso, vamos a sortear hoy un masaje de reflexología podal gratuito, que hay que comunicarse el que gane, ¿no? O el que quiera, porque puede ser que alguien quiera recibir el masaje. Aunque no gane el sorteo, sí. Al 154-3799-61 con Paola Mataloni. ¿Sí? Bien, ¿qué querés? Ahí me hace una seña Es que estamos, estamos comunicados con la electrónica, esto de vernos los ojos. Y digamos, ¿podemos leer algo? ¿Le parece? No sé, lo que usted quiera. Bueno, espera que voy a agregar. Bueno, voy a andar leyéndolo. Yo voy a agregar otra cortinita para que no nos quedemos. No nos salga el tema. Que encontré el tema de Mercedes Sosa que me gusta tanto. Vamos en realidad poner... lo canta León Gieco, Mercedes Sosa y Víctor Heredia. Maravilloso. Vamos una a poner Honrar la Vida. Honrar la Vida. En vida. Está buenísimo ese que tema. Bueno, que también es un homenaje en este día para todos los amigos, ¿no? Porque honrar la vida significa honrar honrarnos a nosotros, en primer lugar, reconocernos, respetarnos, querernos. Y a partir de ahí, honrar al otro, ¿no? Claro. Como el espejo que somos en los ojos del otro. Se va como proyectando, sí. ¿No? Exacto. Nosotros, nuestros seres humanos queridos que nos rodean, y exacto, todos los seres y toda la naturaleza, y toda la tierra, y toda la Gaia. Y enraizarnos en esta madre tierra. ¿Qué querés pasar el tema? No, como vos lo quieras, porque no sé bien qué es lo que vas a leer. Esa sorpresa. Sí, es un poco una sorpresa. Esperen que lo pueda abrir, porque tampoco esto es es difícil, pero no es tan difícil. Ve, ahí me salió el tema. Ahí. Tengo dos cosas para leer, una cosa de Nicolás Tamayo y otra cosa de un director de teatro que se llama El Grillo Fassi, y que es aparte un actor en Buenos Aires con el cual trabajamos algunas cosas, y esto es algo nuevo. El Grillo ha escrito esto que se llama Diario de la Muerte, que ya editó su primer libro, va a editar ahora el segundo, y que se llama Grietas en el camino hacia el amor, ¿sí? Y que creo que, bueno, sería interesante ver otra perspectiva de lo que estamos hablando. Se llama Infiernos. Cuando uno crece, lo hace proporcionalmente hacia arriba y hacia abajo. O sea que a medida que elevamos nuestro espíritu, vamos habilitando nuevos demonios. Dicho de otra manera, a medida que aumenta el nivel de luz en nuestra alma, nuevas oscuridades la ensombrecen. A más cerca del cielo, es más profundo nuestro infierno. Pero esto es que el camino del crecimiento es eterno, porque siempre tenemos nuevas oscuridades para enfrentar, y que la necesidad de vencerlas nos lleva a crecer de manera ascendente. Y cuando creemos que ya está, la oscuridad mutó de la manera que menos esperábamos y todos volvemos al ruedo. Todo evoluciona simultáneamente, tanto para arriba como para abajo, en el afuera como en el adentro. Entonces, para mí, la luz y la sombra, los ángeles y los demonios, sirvan un mismo Dios, nuestro sentido de vida, que el cielo y el infierno, muy en el fondo, allá lejos, quizás hasta sean la misma cosa. ¿Por qué nos da tanto miedo reconocer este costado nuestro? ¿Será que nos educan equivocados al respecto? ¿Por qué creemos que sombra y oscuridad son sinónimos de malo? ¿Tan fuerte y paralizante es el miedo de sentir que somos malos al punto de negarlo absolutamente? ¿Tanto es lo que tenemos que sostener? ¿Tan malos, tan sucios podemos sentirnos como para negarlo, poniendo en riesgo nuestro destino? Bien, mal, bueno, malo, Dios, diablo, infierno, paraíso. Ahora pienso, el paraíso o el infierno son ahora, acá, en mi vida. La promesa del paraíso y la amenaza del infierno, motores de la fe, no sirven. Ambas te condicionan el presente. Y el Grillo dice algo así como, ¿qué garpa vivir así? Dice el Grillo, te sugiere que dejes de leer, me sugiero dejar de escribir y que miremos ahora mismo alrededor. Eso que nos rodea, nuestro microentorno, es el paraíso. O puede ser nuestro infierno, no hay otra. Y el laburo de que sea una u otra cosa es solo nuestro. Lo que construyas a tu alrededor es lo que vas a ver a la distancia. Como veas tu microentorno, como ves, vas a ver el afuera. Como vivas tu micromundo, es como vas a vivir la realidad exterior. Lo que dejes de ver en vos te va a ir alejando, paulatinamente, de tu plenitud, o sea, del amor, más allá de lo que te prometan otros. Ambos lados se necesitan mutuamente, y de igual manera uno puede ser sin el otro, no puede ser sin el otro, proporcionalmente, no busquemos eliminar ninguno. Y somos tan bellamente universales, parte de este misterio de la creación, porción de universo, es que adentro nuestro convivimos permanentemente con ambos. Eso somos, luz, sombra, cielo, infierno, nos guste o no. Los textos que siguen reflejan contenidos internos y costados que también son parte fundamental de mi camino de crecimiento, que sigo laburando a cada segundo y desde su lugar de obstrucción también son parte de mi camino hacia el amor. Porque otra de las cosas que me di cuenta es que si me seguía haciendo el boludo y me desentendía de todo esto, también es parte de mí. Y el más perjudicado termino siendo yo. Y que yo sepa, por lo menos por ahora, vida es esta, es una sola, qué sé yo. En todo lo que sigue, también soy. Esto lo escribe el Grillo Fácil. ¿Mm? Muy bueno, está bueno. Sí. Sí, es muy bueno, es una gran reflexión. Es un gran amigo que vive en Buenos Aires y que espero, le envié un mensaje ayer, le había dicho que íbamos a leer esto hoy en la radio y quizás en el verano, por lo que me escribió hoy en la mañana, va a estar acá por la villa y lo que le planteé, él es un gran maestro de teatro y trabaja con niños en situaciones de carencia, ¿sí? Y tiene su propia escuela, que es la escuela del Grillo Profe. Que lo pueden buscar por Facebook también para ver lo que hace. Y le conté por ahí que viniera acá a dar algunas charlas, también gratuitas, y para poder dejar armado alguna de las cosas como escuela que tiene armado en Buenos Aires, ¿no? Sí, es muy interesante lo que dice. Es más, las meditaciones hablan muchas veces del tema de que en realidad nosotros complicamos el momento presente cuando rechazamos aquello que no nos gusta, que es ese supuesto infierno interior. Exacto. O exterior, y cuando nos aferramos, queremos que dure para siempre lo que es agradable, ¿no? Exacto. Y que son esas tendencias las que complican, porque uno en realidad tendría que aprender a convivir sanamente con las estaciones del corazón, así como habéis aceptado, dice Cali Gibran, las estaciones que pasan sobre nuestros campos, ¿no? Entonces la vida sería mucho más sencilla y no habría ni tanto demonio ni tanto paraíso, ¿no? Claro, y el bien y el mal, y habría juicio de valor sobre el bien y el mal. Es decir, mirá, mirémonos a la mañana, eso te lo decimos casi todos los programas, mirémonos a la mañana en el espejo, veamos qué vemos, ¿sí? Si tenemos la sombra tras nuestro, es la sombra que venimos cargando, abracémosla con amor y caminemos con ella. Claro. O sea, pero caminemos hacia la luz, sería parte del trabajo que tenemos que hacer, y ese sería nuestro propósito, ¿sí? El tema es el juicio, ¿no? Uno tiene, si uno se da cuenta de que está enjuiciando y en consecuencia rechazando eso que no le gusta, y ahí complica, y ahí es cuando lo puede dejar de hacer porque se dio cuenta. Dejémoslo de hacer, seamos llanos en nuestra perspectiva, aceptemos al otro como es. Claro. Y a nosotros mismos. Y pensar que el otro, para llegar al punto donde está, todos los infiernos y todos los despelotes que pasó son parte de ese proceso y es lo que él es. Entonces tengamos la cosa de humildad, que hablábamos ayer en la noche en casa, ¿te acordás? Sí. Y esta cosa de humildad y desde ese lugar de reconocimiento, de aceptarlo al otro, ¿sí? Y en servicio. Entonces, bueno, ¿desde qué lugar nosotros podemos darle al otro para completarle esa parte que le falta? Si nosotros somos capaces de visualizar esto. Claro. Ahora, si no soy capaz de visualizar esto, me detengo, que es también lo que hablábamos ayer, no hago nada y trato de cambiar y modificar lo que me lleva la mente a hacer que me termina perjudicando, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos a pasar a este tema, honrar la vida. Después tenemos ahí Dani que se está preparando con los mates. Está calentando las manos. Calentando las manos con agarrando el mate. Todavía no la escuchamos tocar, pero si no sería un quilombo acá, ¿no? Imagínate. No es tan grande la radio. No, si ustedes vieran es un maravilloso lugar, pero es pequeñín. Estamos contradiciendo a los chicos de cuarto grado que dicen que la radio tiene 20 por 10. Siempre sí, joroban con lo mismo. Estamos como cortito como pata de chancho acá adentro. Si nos movemos mucho, nos pisamos los talones. Así que cuando suenen los tambores, bueno, va a retumbar. Vamos a una pequeña pausa. Repetimos nuevamente el número para nuestro contacto, que es el 15-470-3449. Que seguimos esperando los llamados para poder participar no solo del masaje que va a hacer Pau, sino de cualquier cosa que nos quieran hacer llegar. Sí. De vuelta, 15-470-3449. ¿Cuántos mensajes hay ya? ¿Cuánta gente para el sorteo? Cinco personas para el sorteo, bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos con un mínimo de 10 no hacemos el masaje, así que te manden más. Si no, lo ganamos nosotros. Vamos con León Gieco, Mercedes Sosa y Víctor Heredia en honrar la vida. No permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas. Una virtud es dignidad y es la actitud, identidad más definida. Esa de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No, permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad bienvenida. Esa de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Bueno, continuamos acá en Conciencia Gaia. Hay uno que quedó afuera. Puede pasar, Juan. Así no le agarra frío. Estamos ahí en los preparativos para que Dani toque sus tambores. En cualquier momento estaba ahí comentando que se viene también clases en la Biblio de tambores. Después va a explicar bien, porque algo de lengua de señas. Debe estar vinculado a las dos cosas. Bueno, vamos a abrir los micrófonos y lo explica ella, porque... Ahí está, abrimos todos los micrófonos, ponemos la luz roja y adelante. Y estamos todos en el aire. El 154-70-3449 es el teléfono de la 105.5. Este programa se llama Conciencia Gaia y estamos en FM Los Coihues, radio comunitaria de Villa Los Coihues. Una radio de todos los vecinos del barrio, de todos los seres humanos, porque acá no hay, más allá de que se escuche más en el barrio, cualquiera que quiera venir, igual que la... que las clases de Reiki que hace Juan, Tamara y que ayudamos varios. Los sábados, que también son abiertas a cualquier ser humano que quiera venir a claro, tomar clase. A dar Reiki. Y a dar también, Reiki. ¿No? Es de todos, no es de nadie en especial. Claro, este espacio, eso los sábados a las 3 en la Junta Vecinal de Villa Los Coihues. Sí. Y estamos sorteando en este programa un masaje de reflexología podal que lo va a dar Paola. Por nuestra profesional holística reflexóloga y próximamente maestra de Reiki, Paola Mataloni. Bueno, así que el que quiera mandar un mensaje para ganarse el masaje, entre mensaje y masaje me hago un trabalengua, vamos a inventar un trabalengua. Al 154-70-3449, ya hay 5 participantes del sorteo, que dentro de poquito ya vamos a decir quién gana, así que apúrense a mandar mensaje porque se quedan afuera, si no. No hay que quedarse afuera, sino adentro, porque se está poniendo, me parece que se va a poner a nevar en cualquier ¿otra momento. ¿Otra vez nieve? Si llega a nevar como el otro día, me parece que ya ni caminando vamos a poder venir. Sí, no. Vamos a tener que venir con culipatín. Los no, que tienen esquí con los esquí. con los bastones venimos. Hoy vinimos con bastones caminando. La traíamos a una señora mayor que venía al lado mío con un bastón de caña, claro. Mientras el caballero iba corriendo adelante. El pibe atlético iba adelante. Y yo a la viejita la tenía que traer tranquila para que viniera. Pongámosle que fue así, pongámosle. Bueno, qué lindo tema este que pasó recién, el de Mercedes Sosa, Víctor Heredia y León Gieco. Me gusta esa frase, ¿no? Que dice, eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Honrar la vida. Por eso en este programa tratamos de ayudarnos a nosotros mismos primero y ayudar a expandirlo, a que nos despertemos. Porque en definitiva honrar la vida es estar despiertos en la vida. Es estar despierto. Si uno y está ser dormido, consciente, igual que en la meditación, igual claro. que el Reiki. Poner intención, amor y ser consciente. Claro. Si uno está dormido ahora. Puede ser que esté durando y transcurriendo nada más, respirando mecánicamente. Sí, sí, totalmente. Volvamos a repetir, 15-4-70-3-4-4-9, esperamos para que sigan enviando mensajes para el sorteo del masaje. ¿Sí? Bueno, ¿la tenemos a Dani? Estamos, vamos con Dani. ¿Qué hacemos, Dani? ¿Empezamos a tocar? ¿Empezás a hablar? Quedó lejos. ¿Tocamos? Bueno, así que vamos a tocar, vamos a callar la cortina. Adelante. Bravo, muy bueno, muy bueno. Dani Meritens, acá con nosotros, de Acaya. ¿Podés decir algo? Bueno, la idea un poco era mostrar los instrumentos, sentir un poco, escuchar lo que es el contacto con el metal, con el parche y las semillas. Lo lindo de la percusión es hacerla entre muchos, ¿no? Porque uno está como tipo pulpo intentando... Hizo pobrecita todo. Y nosotros la mirábamos los tres, estábamos ahí como observando. Hacíamos con la cabeza nosotros. Hacíamos, sí, movíamos el piecito. Y yo la veía. Si ustedes la pudieran ver, sí, los ojitos y cómo cambia y la energía, cómo le cambia, es maravilloso lo que hace. Pero bueno, ustedes no tuvieron ese privilegio, nosotros sí. Pero pueden tener ese privilegio en las clases que también da Dani. Así que se pueden comunicar con ella al... Sí, la idea, bueno, es empezar dentro de poquito, si hay oportunidad, en la biblioteca de acá de los Coihues. Y bueno, pasaremos el dato, vendremos a la radio en el momento que esté también la fecha, el horario y demás para compartirlo. Por clases de percu y hacemos lenguaje de señas para percusión. Que si alguien escuchó a Calla, yo soy parte... Parte de Acaya. Es parte de Acaya. Parte de ser parte de Acaya y de compartir eso tan hermoso que es el contacto, digamos, lo que es la comunicación a través del lenguaje de señas, a través de la vibración y de ya conocernos, ir conociéndonos y solo con una mirada, con un gesto, con una manera que no es exclusiva, digamos, la de la voz, nos comunicamos. Y la pasamos genial. Como los chicos. Como los chicos, exactamente. Como los niños. Y es volver lo que leíamos, ¿no? Hoy, lo que hablábamos hoy, es volver. Yo escribí algo recién, que mientras ella estaba haciendo, que a ver, lo puedo leer, que es muy cortito. Esperen que internet está lento acá. Pero que tiene que ver con eso, con volver a encontrarnos con ese niño. Y dice, deja que la vida te sorprenda. ¿Se me fue? Bueno, ok. Ahora va a aparecer de vuelta en cualquier momento aparece de vuelta. Y dice, deja que la vida te sorprenda, deja que el universo te sorprenda. Permítete nuevamente volver a tu niño. Acepta sorprenderte hoy, estás vivo. O sea, es parte de esto, ¿no? Y la música, digamos, es ese vínculo mágico y esa vuelta mágica y misteriosa, pero que nos permite comunicarnos con lo supremo. O sea, la música históricamente en todos los pueblos de la antigüedad y hoy nosotros, nos permite comunicarnos con lo supremo. La percusión, que es lo que más uno ha tenido acceso, y los pueblos originarios también tienen acceso a la percusión más que a otros instrumentos, permiten exactamente vincularse con lo supremo y con lo elevado. Y eso es lo que permite esta música. Y Dani, yo creo que es un fiel exponente, maravillosa ser de luz que produce eso, ¿no? Gracias por invitarme, por dejarme ser parte. Es hermoso estar acá con ustedes. Compartirlo desde casa es genial, pero estar acá es muy especial y súper, súper disfrutable. Se los agradezco mucho. No, gracias a vos por haber venido con este día y con todo lo que trajiste, para estar tocando música con nosotros. Y vamos a hacer algún otro set ahora. Y mientras tanto vamos a leer un mensajito que tenemos. Sí, Valen nos acaba de venir a avisar que hoy a las 3 vienen las garrafas. Ah, muy bien, vamos con la garrafa. Y podemos venir en bicicleta, por ejemplo, que es una buena alternativa, ¿no? Es difícil traer la garrafa, más que nada cuando la traes de vuelta cargada. Ah. Pero bueno, hay que buscar. Pero vos, la que vuelta. Como decías hoy, que vos sos un hombre joven y venías rápido, no. Nosotros éramos. Yo dije eso, ¿no? Sí, te la pones al hombro y la llevas, o te haces un par de cuadras nada más. Claro, sí, unas cuantas cuadras. Bueno, a las 3 de la tarde, a todos los vecinos, viene la garrafa gratis del plan provincial de entrega de gas, así que. Bueno, maravilloso. Lo que creo que no me dijo Vale, ahí si está escuchando la radio, Vale, ¿es una garrafa por persona? Okay. ¿O van a ser dos? Pregunto a Vale que así viene. Vale que diga, que nos avise ahora. Teóricamente vendría siendo una, pero bueno, como no vino el viernes, okay. No sé en qué termina. Pero bueno. Bueno. Pero ya está. Y sé que lo que querían es que la garrafa fuera blanca, porque es de la empresa YPF, que es la que tiene el contrato. ¿Ah, sí? Mira, bueno, eso no sé en qué quedó al final. Bueno. Así que si tienen garrafa, mejor traigan la blanca, si tienen para y elegir. Si no, y si no, traigan igual la que... Compremos pintura y le ponemos... Claro. Hubo un vecino en un barrio que adelante de los muchachos... Se la pintó. Se la pintó de blanco. Claro, no rompamos los zapatos, estamos claro. En invierno, ¿no? Sí, seamos un poquito lógicos, ¿no? Bueno, entonces hoy a las 3... Tenemos garrafa. Habemos garrafa en Villa Los Coihuis, con espíritu tú. Bueno, un poquito de latín. Les leo un mensaje que dice lo siguiente, si lo pudiera ver sería maravilloso. Ahí está. En verano los espacios son hermosos e infinitos. Me gusta el programa. Quiero los masajes por placer, Lucho. Ah, Lucho de Por Placer. Lucho. El hijo de Vale, de Chicha o Limonada, que bueno, yo no me voy a enterar. Ah, Lucho, sí. Acuérdense que Lucho. Chicha y Limonada empieza mañana. Mañana a las 2 de la tarde. Las 2 Chicha y Limonada, que no sé quién es Chicha y Limonada. Bueno, no importa. Hay que escucharlo y ver quién es Chicha y quién es Limonada. Y a partir de ahí poder ver, escuchar este maravilloso programa que se va a generar los días martes, 14 horas. ¿Okay? Muy bien. Entonces y a Lucho, agregarlo ahí a Lucho. Lucho lo agregamos y esperamos algún mensaje más al 15470-3449. Bueno, mientras Dani te preparás, pasa un tema. Tengo un tema de las pelotas. ¿Puedo decir algo antes? No, porque... no. Ah, bueno. No digo nada. Sí, sí. No, acá no, nadie pide permiso a nadie. No, yo digo porque si me cae el maestro de ceremonia, porque es el hombre de los controles. El hombre de los controles. Que uno lo ve allá atrás con todas esas perillas y dice, qué maravilloso, ¿no? No sé qué ibas a decir con toda esa barba. ¿Eh? Pero bueno, no, dale. Barba y pelo tenemos los dos bastante, ¿no? Sí, dentro de todo. Dentro de todo. Todavía sí, algunas chapas tenemos. Claro, ¿no? Por suerte no hay tanto viento acá en los Coihue. No, si no, bueno. Se pueden volar las pocas que quedan. Y a vos se te está blanqueando. ¿De qué me estás hablando? ¿No? No, es la nieve que me cayó. A mí se me blanqueó hace tiempo, ¿no? Ya. Bueno, ahí estamos. Me mandaron un mensaje, pero esto es un mensaje personal. Ah. Pero quería, ya que preguntan, es alguien de acá. Y si puedo llegar al mensaje sería maravilloso, pero bueno, no sé si lo llego. Pero para leer. Me preguntaron algo acerca de los registros akáshicos. Y en algún momento vamos a hablar. Hoy no traje nada preparado para hablar de ello. Pero hacemos lectura de registros akáshicos. Y para explicar en muy brevemente lo que es, abrí una cosa acerca de esto y leérselos, qué es una lectura de registros akáshicos y qué es la akasha. Hoy estamos hablando hasta del grupo de percusión, de percusión akasha, y dice: akasha es la sustancia primordial a través de la cual todo ha sido formado, es la sustancia creativa y generadora de todos los universos. Todo queda registrado en el éter, en el corazón o núcleo de la akasha, tomando al éter como energía inmaculada y sutil. Por ende, los registros akáshicos son los registros del viaje del alma a través del espacio, tiempo, material e inmaterial. Son la mente fotográfica de Dios, ya que las impresiones espirituales se graban allí. Algo que distingue esta lectura de otras técnicas es que se basa en el desarrollo espiritual, concediendo la energía necesaria para lograr recibir la información de planos más elevados para poder ayudar al consultante y apoyándolo, orientándolo acerca del camino a tomar en todos los hechos de su vida. El registro akáshico es el conocimiento del futuro, del pasado y el presente de todas las cosas. Es el registro del viaje del alma desde su comienzo y contiene todas las posibilidades de su desarrollo futuro. Un reencuentro con la historia de tu alma a lo largo de todas tus vidas. Una lectura del registro akáshico consiste en abrir el registro de tu alma, permitiendo que emerja la información necesaria para tu progreso, avance y evolución. Esta te apoyará en el aquí y ahora de tu vida. Toda información que se te dé durante la sesión es para asistirte en tu propia conciencia. ¿Ok? Entonces, esto sería básicamente lo que es la lectura del registro akáshico, que también hacemos acá en Villa Los Coihues, y está disponible para el que la quiera hacer. Eso te pregunto, ¿no? Sin saber. Sí. ¿Eso es algo que descubre la misma persona o hay alguien que le dice cómo no, fue? No, en este caso... yo hago de facilitador de lo que es la lectura, nos conectamos con la calle, es una forma de canalización, hablamos con nuestros guías también hablan con los guías de la persona que está, y a partir de ahí nos va bajando la información que le vamos brindando. Lo que hacemos, en este caso con la lectura, trabajamos la lectura desde el aquí y ahora, y para que sea un proceso de sanación. Quizás algo distinto de lo que se hacía históricamente con la lectura, sino verlo desde el punto de vista de lo que es la sanación de la persona. ¿Ok? Muy bien. Bueno, está ahí Dani. ¿Qué hacemos, Dani? Vos sos la que manda hoy. Ella es la que dice. ¿Seguimos con un tema de percusión o pasamos un tema que tengo acá de las pelotas? Pasamos un tema y hacemos. Bueno, dale. Bueno, vamos a pasar un tema a las pelotas que del último disco este que te decía ayer, Juan, que te comentaba, el disco Cerca de las Nubes, del 2012. El tema se llama Que Sea, que habla un poco de esto que hablabas vos del infierno y del paraíso, ¿no? Habla un poco del infierno y el paraíso personal, podríamos hablar, en que uno puede aceptar las cosas que aparecen en su vida, que esa es la forma más sana de relacionarse con la experiencia. Así que bueno, vamos con este tema Que Sea. Y después, si me permiten, les quería leer algo en relación a eso de Khalil Gibran. ¿Te parece? Vale. Bueno, vamos con Que Sea entonces, de las pelotas. Adelante. Thank you. Volvimos. Volvimos, sí señor. Ahí está la luz roja. Y ahí quería leerles una parte de la letra, que bueno, lo habrán escuchado, pero bueno, a veces, como es la primera vez que muchos por ahí escucharon este tema, y que se relaciona con algo que yo quiero leer de Khalil Gibran, que habla del dolor. La letra de Las Pelotas en una parte dice: la forma de la pendiente se mueve igual que vos. Si intentas saltar la piedra mojada, te podrás caer. Que venga lo que quiera, que sea así, que venga lo que quiera que sea. Para mí es bastante claro lo que está diciendo, si bien lo dice de esta forma, como para que uno le descubra el significado y no sea tan claro, que es la poesía en general del rock más metafórica. Pero la forma de la pendiente se mueve igual que vos, quiere decir que si, me parece que si uno está en armonía con la vida y uno van con el mismo sentido, ¿no? Tienen como si fuera la misma forma. Pero aclara después, que es muy interesante, dice: si intentas saltar la piedra mojada te podrás caer. Esto es, si uno quiere huir o escapar de lo que tiene de lo que se le presenta en la vida, por eso si intenta saltar la piedra mojada, que muchas veces es el dolor o el sufrimiento, que uno muchas veces al querer evitar no aprende de él. Por eso es como que dice que la actitud es que venga lo que quiera que sea así, que venga lo que quiera que sea. O sea, uno poder cultivar esa confianza, esa aceptación de lo que aparece y esa confianza en uno mismo, que sea lo que aparece, uno lo tiene que sentir, no querer saltar la piedra mojada. No, por supuesto. Pero es una tendencia muy incorporada en la mente, por eso separamos la muerte de la vida nosotros. Sí. Porque en general la muerte lo vemos como algo malo, cuando es parte de la vida. Y muchas veces eso hace que rechacemos todo lo que significa el sufrimiento, el dolor. Y como lo rechazamos, no lo podemos vivir conscientemente y no lo podemos sentir. No aprendemos de él y quedamos esclavos de eso. Exacto. Y tenemos que aprender que solamente somos un alma, ¿no? O sea, que este envase, que en algunos es más agraciado, en otros no tanto como nosotros dos. Pero digo, básicamente... Sí. Bueno, perdón. No te incluyo porque te crees un lindo chico. Claro. Digo, este envase que tenemos es algo transitorio, ¿no? Y que realmente si empezamos a mirar más atrás de lo que somos, y realmente lo que somos, vamos a dar cuenta que somos un alma en evolución permanente y constante. Y que vinimos a cerrar nuestro último ciclo, quizás ahora, pero que realmente nuestra alma va a estar siempre. O sea, siempre vamos a vivir. Vivimos siempre. Bueno, y más allá de lo que vos decís, aún el que no crea en eso, sí, igualmente lo más sano sigue siendo relacionarse con el dolor o el sufrimiento de una manera, aceptarlo y sentirlo. Y uno se va a dar cuenta que si hace eso, en la vida actual, digamos, va a poder vivir de otra manera. Porque sí, al poder relacionarse amablemente con su experiencia, el dolor le va a dejar su enseñanza y va a pasar. Mientras uno quiera evitarlo o quiera huir de él, ese dolor nos va de alguna forma a hacer sufrir más que lo que necesitaríamos realmente si supiéramos aceptarlo y no quisiéramos, como dice Las Pelotas, saltar la piedra mojada. Exacto. Y hablando del dolor, tenemos acá algo que dice Khalil Gibran en el libro El Profeta, que creo que está en la biblioteca, ¿no? Así que el que lo quiera... Sí, está en la biblioteca, ¿no? Sí. El que lo quiera ir a leer, es un libro muy interesante. Dice... No voy a decir... Bueno, vamos a... Muy rápidamente, la leyenda cuenta de un sabio que queda varado en una isla, y después de 12 años de estar en esa isla, un barco desde su tierra lo viene como a devolver a su tierra natal, ¿no? Entonces él se está yendo, y como es un sabio, esto es muy resumido lo que estoy diciendo, el pueblo se acerca a él y le pide que no se vaya. Él dice: no, yo me voy a ir con un gran dolor porque dejo estos 12 años de haber estado acá, pero me voy a ir porque quiero irme a la tierra donde nací. Pero antes de irse, va a la plaza con el pueblo y la gente le pregunta cosas. Le pregunta sobre la libertad, sobre el dolor, sobre el trabajo, sobre un montón de cosas. Bueno, voy a leer algo de lo que le preguntan sobre el dolor y lo que él dice al respecto. Entonces dice: y una mujer en la plaza le pide... al Mustafa, como se llama él, dice: háblanos del dolor. Y él dijo: vuestro dolor es la ruptura de la celda que envuelve vuestro entendimiento. Así como la semilla de la fruta debe romperse para que su corazón se muestre al sol, así debéis vosotros conocer el dolor. Y si pudierais mantener vuestro corazón maravillado ante los diarios milagros de la vida, vuestro dolor no os parecería menos prodigioso que vuestra alegría, y aceptaríais las estaciones de vuestro corazón así como habéis aceptado siempre las estaciones que pasan sobre vuestros campos. Y esperaríais con serenidad a través de los inviernos de vuestra pena. Mucho de vuestro dolor es elegido por vosotros mismos. Es la pócima amarga con la que el médico que hay dentro de vosotros cura vuestro ser enfermo. Por tanto, confiad en el médico y bebed el remedio en silencio y tranquilidad, porque su mano, aunque dura y pesada, guiada está por la tierna mano del invisible. Bueno, es bastante claro, ¿no? Sí. Es lo que está diciendo y está bueno para aplicarlo, ¿no? En definitiva, porque todo esto si no lo aplicamos, ¿no? Poner esa actitud de que cuando aparece algo en la vida que no nos gusta, tratar de sentirlo sin juicios y aprender de eso. Sí. Porque algo nos está enseñando. Algo nos está diciendo. Y entonces vamos a poder superar el dolor. Es decir, no hay que poner el como dicen, el carro delante del caballo. No. Si yo quiero, me apuro y quiero superar, pierdo la paciencia, quiero superar esto porque no me gusta, lo más probable es que eso se mantenga, porque justamente se mantiene porque uno no aprende lo que tiene que aprender, sí, de eso. En cambio, si lo puedo sentir como la pócima amarga con la cual el médico que está dentro mío está curando mi ser enfermo en el sentido más... enfermo en el sentido mental, ¿no? O psicológico, ¿no? Si uno hace eso, realmente va a poder aprender del dolor y superarlo. Y entonces va a ir por la vida cada vez más libre de sufrimiento. Sí. Bueno. Está preparada ahí Dani, ¿no? Está acá, que se le salen las patitas, que está no sé qué tiene la pata, que tiene un coso que suena. Y está lista la flaca, está como ahí para tocar todo. Bueno, ¿hay algún mensaje más? No tenemos más mensajes por el momento, bueno, así que se va a cerrar el Sport en cualquier momento. Sí, vamos a ir cerrando. O sea, de acá a 3 minutos o 5 minutos, lo que toque Dani, vamos a cerrar y vamos a hacer el sorteo porque ya son 12 y 10. O sea, ¿no? Estamos en... Lo que pasa es que en este programa a veces uno se engancha y bueno. Y se va. Se va de mambo nomás. Pero bueno, es parte de también. Nada nos apura, no tenemos prisa, no tenemos nada que hacer, tenemos que ir a comer el guiso ahora en un rato. Y nada más, ¿eh? Y ya está. Bueno, entonces vamos a ir con Dani y después ya hacemos el sorteo. Sí. Y nos despedimos. Y después nos vamos a casa. Y, nos vamos y taza a taza cada cual a su casa. Así que bueno, vamos con Dani de acá ya nomás. Adelante. Thank you. Daniela Meritens con nosotros aquí en Conciencia Gaia. Es una maravilla que haya venido a tocar con nosotros y escucharla. Yo le quería preguntar, ¿cuáles son, nombrarlos nada más, ¿no? ¿Cuáles son los instrumentos que tocaste? Sí, metalofón, uno, conga, semillas, pandereta, un poco de güiro también. La idea de venir a compartir con ustedes también y de hacer esta percusión loca de subidas y bajadas, ¿no? Es un poco todos los días. A veces estamos en, como en esa montaña rusa, ¿no? ¡Uah! ¡Auge! Bueno, despacio, locura. Un poco de compartir, ¿no? Lo que sentimos todos ahí en la evolución y en el camino. Así que, gracias. Qué bueno. Gracias. Y acabamos de subir una foto en algunos grupos, y acá en el grupo de los vecinos de Los Coibes, para que la vean a Dani y la conozcan en persona, que es, independientemente de que vino a hacer la música, es una gran maestra. Ella es maestra en lo que ella hace y enseña esto. Así que está disponible que se contacten con ella para poder aprender a tocar estas cosas maravillosas de percusión que hace. Bueno, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias. Y bueno, contar también un poco que estamos con mi compañero, con Sebastián, que también toca en la calle. Con Seba estamos haciendo tambores. Ya podemos sacar el hermoso primer tambor, bello, de candombe. Así que estamos acá en el barrio, en la construcción de estos instrumentos ancestrales. Claro, ellos son luthiers, o sea, básicamente, aparte de hacer y de cómo se llama, de hacer música, el compañero de Dani es un gran luthier. Y aparte de ser un gran luthier, tuve la oportunidad de ver sus trabajos en soga, hace soga, y es discípulo de un gran platero argentino que es Pallarols, que él estuvo trabajando con él. Y si se pueden acercar a ver las maravillas que hace con sus manos, van a entender un poquito más por qué puede ser un luthier, por qué es luthier. Claro. Porque aparte hace otras cosas mágicas con sus manos, ¿no? Es un mago de los instrumentos y de sus manitos. Tiene la habilidad que tenés vos con las manos, justamente. Exactamente. Claro. No precisamente para hacer soda, pero bueno, son dones distintos. Bueno, el Facebook de Soguería, de Seba, sí, es Mil Tientos, para los que les interese. ¿Cómo? Repetí ahí. Mil Tientos, sí, con letra. Sí. Mil Tientos. Y los tambores son tambores de la tierra. Tambores de la tierra. Es un laburo. Sí, porque están hechos con maderas de acá, de la Patagonia, y tué significa el mapuche, tierra, pero suelo, sin la que tocamos, no la pacha, sino la tierra en sí, lo que es, que sería nuestra tierra. Exacto. Y la idea es, bueno, estamos trabajando con maderas de acá de la Patagonia y que tengan así como un carácter del lugar donde vivimos. Sí, yo tuve el placer de ver cómo trabajaba tu pareja, tu compañero en esto, y verlo cómo trabajaba y el amor que le pone a esos tambores. Y bueno, son, aparte de ser recomendables, tienen algo muy, muy bonito y de mucho amor en lo que hacen, ¿no? Sí, sí, porque es lo que les gusta. Es lo que les gusta y es lo que sienten con su corazón, ¿no? Repetí de vuelta lo de los tambores. Bien, el Facebook de los tambores, sí. Tué Tambores de la Tierra. Así lo van a encontrar en Facebook. Tué Tambores de la Tierra, mira vos. Y Mil Tientos es la soguería. Mil Tientos es la soguería. Bueno. Vamos a hacer el... Gracias otra vez a Dani. Gracias, de vuelta. Maravilloso. Mandamos saludos a Seba, que por ahí está escuchando. Seba, si no sí. está... Si se despertó, ¿se ¿no? Despertó? Si se despertó. Que nos abandonó. Bueno, está bien. Ya se la vamos a cobrar en otra oportunidad. Ya va a tener que venir en otra oportunidad. Sí. Ya lo vamos a traer de nuevo. Así no tiene que estar como un pulpo, pobre Dani. No, pobrecito. Bueno, nosotros más que acompañar, yo golpeaba un poquito el escritorio, sí, que no se escuche, ¿no? La miramos con cariño nomás, porque otra cosa no podemos hacer. Pero bueno, maravilloso, maravilloso. Bueno, vamos a hacer el sorteo nomás. Vamos a hacer el sorteo. Ahí la tenemos a Dani, la escribana. A la pelota. Ah, le ponemos un poco de emoción. Para que Juan, cerramos la. Está cerrando la. Secretaria. La. Na, na, na. la señora esta que nos acompaña hoy. Que elija Dani, que elija Dani. Pero que no tiene más mano, por. Bueno, elija. Ahí está. Y viene el sorteo, a ver quién gana. Qué emoción, ¿eh? Que lea a Pao. Que lea a Pao, la reflexóloga. La ganadora es Jackie. Jackie, mira, Jackie. Jackie se ha ganado un masaje poder. Mira vos. Bueno. ¿A dónde se tiene que comunicar, Pau? Jackie, comunicate conmigo cuando puedas. Mi teléfono es 154-379961. Mi nombre es Paola, por si no te acordás. Y si no tenés para anotar el teléfono, acércate a la radio, en algún programa de Conciencia Gaia. O y ahora solo un camino. Tenemos 7, contactos, ¿no? Ahí. Nos cruzamos en el barrio, qué sé yo. Claro, de alguna forma, o el sábado en la junta, en la sesión de Reiki también. ¿Sí? En cualquier momento la idea es que combinemos juntas, bueno, cuando podemos coincidir para darte el masaje. Y bueno, buenísimo. Está bien. Y está el teléfono para el que quiera igual recibir algún masaje. Exacto, más allá. El teléfono para los masajes, si se quieren comunicar. Reflexología, ¿no? De reflexología, exactamente. O de Kung Fu Chio. O de alguna otra cosa. Es el 15-437-9961. Paola Mataloni es nuestra especialista en reflexología. Bueno. Bueno, gracias. Bueno. Yo también aprovecho a saludar y gracias por la invitación. Y. Bueno, pues estaremos viendo. Es un placer que estén acá las niñas. Sí. Y que vengan un poco mujeres, porque realmente somos todos hombres acá. Sí, ¿eh? Qué terrible esto. ¿Eh? Y cambiamos un poquito la energía femenina. Aunque nosotros dos creo que con lo femenino andamos bastante bien, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Sí, sí. Hoy no lo demostramos porque, bueno. Luego están las chicas, sí, bueno. Claro, y aparte nos separa un vidrio. Claro. Pero nos mandamos miradas con amor y cariño. Sí. O sea, el amor siempre está. Está, sí. Bueno, creo que con esto nos podemos despedir hasta la semana que viene. Recuerden que mañana arrancan Chichi Limonada, martes 14 horas, el nuevo programa de FM Los Coihue, 105.5 Radio Comunitaria de los vecinos de Villa Los Coihue. Bueno, y a las 7 que hay un programa, ¿no? A las 7 tenemos un gran programa mañana, ¿no? De rock and roll con el compañero Diego, que si me invita por ahí vengo a dar una vuelta y a charlar un rato, y si no nieva mucho. Y, ¿cómo se llama el programa? ¿Cómo se llama? A ver. ¿Te acordás? No me acuerdo. Dale, decilo bueno, vos. Y ahora solo un camino. Ahora solo un camino. Porque es el programa de Diego con que de alguna manera fue el que inició este programa. O sea, porque él abrió, creo que, un camino en la radio y un camino en un montón de cosas, porque empezó a leer un montón de cosas, empezó a participar y quizás abrió la puerta para que hoy podamos estar haciendo Conciencia Gaia acá, ¿no? Y creo que a Dieguito hay que reconocerle eso. Y una de las cosas que hablamos ayer con Diego, y creo que ahora podemos comentar también, que estábamos pensando más adelante con Diego, empezar a hacer algunas meditaciones un poco más masivas y para juntarnos en algún lugar. Por eso hablamos de un lugar y de poder sostener un lugar acá en Villa Los Coihues para hacer actividades un poco de más gente. Y sería por ahí interesante que Diego hiciera toda esta parte de meditaciones, que creo que es el indicado para hacerlo, y lo podemos acompañar para que podamos empezar a pensar de cómo terminar de armarlo. ¿Okay? Bueno, igual el sábado capaz que por ahí lanzamos. El sábado podemos lanzar eso, que no lo pudimos todavía hacer, si bien están las meditaciones cuando hacemos Reiki, pero disponibles. Podemos todavía hacer no hicimos una la meditación, pequeña meditación, claro, para empezar a arrancar, y desde ahí sostener y expandir. Yo creo que sí, en la medida que podemos sostener y expandir, vamos para adelante. Y hagámoslo. Si lo arrancamos con esta nieve y en estas condiciones, que también son maravillosas, pero que hace un poco más dificultoso hacer las cosas y podemos sostenerlo, cuando llegue la primavera y esto se llene de flores y nosotros seamos parte de esas flores, vamos a hacer un montón de actividades y de cosas para todo el barrio. Y una de las últimas, lo último que quiero decir, que pensemos que todo esto que hablábamos de meditaciones, de Reiki, hasta de tambores, de todas estas actividades, reflexología, también podemos hacer participar a los niños, ¿no? Que sería muy importante empezar a tomar conciencia de que hagamos con los chicos lo mismo que nos podemos plantear con nosotros. Y transfirámosle esta posibilidad, ¿sí? Que puedan crecer desde otro lugar. ¿Bien? Bueno, entonces, antes de despedirnos vamos a decir que a las 3 viene la garrafa. A las 3 viene la garrafa. Así que a las 3 en la junta vecinal. Agarremos la garrafa. Agarremos, esperemos que cumplan. Sí. Porque no siempre. O que si no vienen, que avisen antes. Bueno, si no, a las 3 en la junta está la garrafa para todos los vecinos que tengan necesidad de cambiar la garrafa, que no tengan gas, como es el caso de varios. Y nosotros, bueno, nos vamos a encontrar la semana que viene a las 10 de la mañana o a partir de las 10. A partir de las 10 en Conciencia Gaia, como todos los lunes, para nuestro cuarto programa ya. Mirá vos, che, cuarto programa. Pasa rápido. Qué rápido, ¿eh? Y nos vamos a ir con otro mantra que me dejaste ayer. Bueno. Gandharva Mantras Music Ganesha Sharanam. ¿Sí? Algo así. Sarasa. No, eso es lo que dice, leí lo que dice. Vamos. Parece un Sarasa, pero sí. No posepe, no importa, esa es otra cosa. Pero bueno. Así que bueno, vamos a ver. Bueno, que tengan un feliz tengan un feliz día, que pasen un lindo día del amigo, que coman buenos guisos y un abrazo grande para todos desde el corazón. Bueno, gracias. Hasta la semana que viene.